Thank you. Il timbre. Thank you. Thank you. Thank you. El futuro. El futurismo, imagino. Bienvenidos al Himalaya. Bayo. Soy Bayo Wazowski. Oye, Wazowski, ¿ordenaste tu papel de anoche? Mira, cuando apaguen todo, salen, ya se te cierran. Sí, a la colorada. No, por favor. Thank you.